De Chile, música ecléctica. El programa de hoy está dedicado a los paseos estelares. El programa de hoy con el tema Ballet Saturno de Kevin Braheny, el sintetista del sello Heart of Space Records. de su álbum Secret Rooms. Hemos querido comenzar este paseo estelar por este paseo por Saturno que nos proponía el señor Kevin Bragene. Y para continuar, hemos programado el tema New Romantics, también del señor Michael Dana, del sello también Heart of Space Record, que va a estar especialmente representado aquí en este programa de hoy. Antes de que Enya aceptara la grabación de su primer disco en solitario, en el cual aparece ese tema que es Orinoco Flowers, un tema absolutamente orientado al ámbito comercial, bueno, pues graba para la BBC Enya la banda sonora del documental Los Celtas, del cual hemos extraído este tema que se titula Aldebarán. Barry Strumm y Michael Graham son un dúo de flautistas que tocan las flautas nativas americanas de Norteamérica, en concreto de la mitad sur de Estados Unidos, ¿no? Nacidos en Oklahoma y trabajando en Oklahoma, se dedican a componer melodías basadas total o parcialmente en la música tradicional de los nativos americanos. Graban para el sello Heart of Space Records y bajo el título de Coyote Old Man forman, como digo, este dúo que tiene muchos álbumes en su haber, ¿no? El tema que hemos extraído en concreto es Sinfonía Lunar, que hace gala de este paseo lunar que queremos, perdón, paseo estelar que queremos representar aquí en el programa de Música Ecléctica. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. Michael Shirieff, el que fuera batería de la banda de Santana, de Carlos Santana estoy hablando, en sus primeras épocas en algunas colaboraciones que hizo al principio, sobre todo de la trayectoria de la banda, colabora precisamente con Steve Roach, el genio de la música electrónica, en este álbum que se titula Big Sky y del cual hemos extraído precisamente el tema Big Sky. Steve Roach aporta toda la base electrónica y rítmica, y el señor Sharif también toca las baterías electrónicas y las percusiones electrónicas. Un extraordinario trabajo conjunto de los primeros años de los 80. Cuando el sello Heart of Space Records hace su primera recopilación bajo el título de Starflight, pues el señor Kevin Bragheny se encarga de abrir ese primer álbum recopilatorio, al cual sucederían varios títulos más, creo que un número de seis. Bueno, pues el señor Kevin Bragheny titula este pequeño sketch, el primero. Tema de apertura del álbum Starflight, precisamente, ¿no? Es una de las habilidades que tiene el señor Kevin Graham y con los sintetizadores que en una primera instancia fueron construidos por él mismo. Continuamos con más música. Thank you. Sin duda, el señor Tim Clark, sintetista de la corte de músicos electrónicos del sello Head of Space Records, en concreto de los programas de radio de este sello. No olvidemos que esa Head of Space surge de ese primer programa de radio de la costa este de los Estados Unidos, oeste de los Estados Unidos, perdón. Y bueno, luego se convierte en el sello que fue, ¿no? El legendario sello que fue. Y Tim Clark graba este tema que se titula Halley en honor al cometa Halley, con unas calidades absolutamente demostradas, ¿no? No solamente en este tema, ¿no? Sino en todos los que Tim ha grabado para el sello Heart of Space Records. Al más puro estilo de Michael Stearns, este tema que se titula Sueños de Estrella, y que también pertenece a los recopilatorios de Heart of Space Records, ¿no? Michael Sir no tiene presentación, uno de los sintetizistas más grandes que ha dado la música electrónica, que junto con el señor Steve Roach y el señor que hemos hablado antes, precisamente Tim Clark, Kevin Bragen, etcétera, etcétera, pues consolidaron una serie de músicos y de instrumentistas fundamentales para la historia de la música electrónica. Bajo las estrellas, el corte 2 en concreto, es un tema que hemos extraído de un álbum que se titula Apolo, Atmósferas y Tomas de Sonido. Es un álbum que desarrolla Brian Eno, su hermano Roger Eno y Daniel Lanois, este trío de artistas fundamentalmente ligados a la música ambiental. Es un álbum, como digo, que en principio pretendía ser la banda sonora de un documental que se emitiría posteriormente, bastante posteriormente, en el 87, Apolo. Se titulaba Apolo, precisamente glosaba lo que había sido el programa Apolo. Thank you. Cave y Warren Ellis conciben la banda sonora para la serie Mars, Marte, y en concreto el tema que hemos extraído, este excepcional tema que hemos extraído, se llama Estación Espacial. Nos vamos acercando a nuestro final con este tema de Suso Sainz, que se titula Dimensión 8000. Nos vamos del programa de hoy de Música Ecléctica, un programa dedicado a las estrellas, al paseo estelar, con todos los temas enfocados en esta área temática, ¿no? Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden edad, aunque sea un poquito. Nos vamos a ir con un clásico, no solo con un clásico en cuanto al tema, al tema seleccionado, que es Oxygen, sino un clásico como artista, que es el señor Jean-Michel Jarre. Hemos elegido la parte 18 correspondiente a la trilogía, la última serie de cortes que hace el señor Jarre para Oxígeno. Y espero que hayáis disfrutado del prom. Nos vamos de música ecléctica con el señor Jean-Michel Jarre.